Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Luego de debatir por varias horas, al filo de la medianoche, Flavino Ríos Alvarado fue designado gobernador interino del estado de Veracruz ante la solicitud de licencia de Javier Duarte, quien se separa del cargo de gobernador a 48 días de concluir su mandato. Hoy, en su primer día como gobernador interino, Flavino Ríos ha enviado un mensaje a los veracruzanos donde señala que van a trabajar con transparencia, que van a reforzar seguridad. De hecho, ha sostenido ya reuniones con cuerpos de seguridad en el sur de Veracruz, pero también le entró a la polémica. No baja este clima o este discurso de golpeteo con el gobernador electo, con el equipo que debe entrar en diciembre al relevo, diciendo que no habrá transición hasta que no se ratifique la elección por parte del Tribunal Electoral. Flavino Ríos, una vez más, ya como gobernador, ahora como gobernador interino, pues le abona a la confrontación que han traído desde el pasado 6 de junio, cuando los resultados de la elección les fueron adversos. Aquí en Poza Rica se prepara todo para el festival de Día de Muertos, para las fiestas tradicionales de Día de Muertos a finales de este mes de octubre, principios del mes de noviembre. Se prepara también todo lo relacionado con la limpieza en panteones para esta época, donde se registra una mayor afluencia de familiares que acuden a visitar a sus difuntos en los panteones de la ciudad. Trabajadores de la Contraloría del Estado protestan, se suman a la larga lista de trabajadores al servicio del Estado de Veracruz que no han cobrado desde hace 2 meses. Y en ese sentido, hoy protestaron solicitando se cumpla con su pago. 20 alcaldes encabezados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, denuncian en la PGR al gobierno de Veracruz, Cefiplan y a quien resulta responsable por desvío de recursos, porque fondos municipales federales no han llegado a las arcas de los ayuntamientos. Tendremos, por supuesto, lo más destacado en las redes sociales esta tarde. Quédese con nosotros porque tenemos las redes sociales. Hoy va a escuchar en unos minutos más con Rafa Fernández, por supuesto, el pronóstico del tiempo para las próximas horas en esta segunda emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. Trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Nuestras Noticias, este día jueves 13 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles, gracias por acompañarnos, por permanecer con la programación de nuestras emisoras de Radiorama de Poza Rica, 102.7 Éxtasis Digital y 100.9 Romántica. Gracias por el auditorio que permanece a esta hora, que se enlazan ambas estaciones cuando son ya la 1:07 para llevarle lo más importante que se ha generado durante el día. Desde la primera emisión ya a esta hora, en la segunda emisión, pues ya la información se la hemos ido dando a conocer desde ayer. Muy temprano empezó este capítulo, nuevo capítulo para la vida de Veracruz, en el sentido de la licencia solicitada por el gobernador Javier Duarte, que llegó a las 11:08. De ahí había la cita para que los diputados sesionaran de manera extraordinaria por la tarde, a las 5. No ocurrió la sesión extraordinaria, que era para aprobar el presupuesto de la legislatura para el próximo ejercicio, para el próximo año. ¿Por qué no ocurrió? Porque diputados locales del PRI tomaron la comisión permanente, se sumaron algunos panistas, luego perredistas del Movimiento Ciudadano. Llegó un momento en que había más de 20 diputados ahí tomando la comisión permanente y no podía sesionar para dar entrada a la licencia y luego pues designar a un gobernador interino. Hubo discusión en el mismo momento de del debate para aceptar la licencia y luego las propuestas, obviamente los diputados de oposición al PRI no aceptaban la propuesta del doctor Flavino Ríos Alvarado para que ocupara lo que hoy finalmente ocurrió después, ¿no? Los diputados Ana Cristina Ledesma del PAN y Cuauhtémoc Pola de Movimiento Ciudadano, que forman parte de la Comisión Permanente, hicieron uso de la voz ya muy pasada la noche, ya casi de madrugada, casi a la medianoche se terminó el debate y se determinó con 7 votos a favor y 3 en contra de los diputados Ana Cristina Ledesma, Cuauhtémoc Pola y Alejandro Zairic, fueron los 3 votos en contra, pues que al final, y con estos 3 votos, al final hubo mayoría, 7 diputados locales del PRI, que son mayoría en la Comisión Permanente, aprobaron la propuesta de Flavino Ríos Alvarado. Fue llamado en algo que la verdad ya estaba armado, porque Flavino Ríos llegó en cuestión de 5 minutos al Congreso y fue recibido por una comisión de diputados, ¿no? Se especuló desde las 5 o 6 de la tarde, se filtró en redes por parte de los propios diputados, que el doctor Flavino ya se encontraba en la legislatura, en el edificio de la legislatura, en el estacionamiento, en alguna otra oficina, nunca se dijo dónde. Pudo haber sido en la oficina de la Junta de Coordinación Política, que está en otro extremo de la legislatura, opuesto a donde está la sala Venustiano Carranza, que es donde sesiona la Comisión Permanente. Bueno, eso, y seguramente así fue, porque luego de que termina el debate, a eso de las 11:15, 11:20 de la noche, mandan a traer al doctor Flavino Ríos, y en cuestión de minutos llegó, rindió protesta de ley frente a la Comisión Permanente, hizo uso de la voz también, habló de varias cosas, entre ellas que habrá orden, legalidad y transparencia, fue lo que prometió ayer por la noche. A las 11:45, 11:46, antes de las 12 de la noche, Flavino Ríos se convertía en el gobernador interino. Pero hay un detalle que los diputados de oposición, y con justa razón, si usted revisa la constitución de nuestro estado, en el artículo que tiene que ver con este tipo de transiciones, se dice que cuando el Congreso está en receso y está sesionando la Comisión Permanente, la Comisión Permanente solamente tiene facultades, para que no haya vacío de poder, de designar a un gobernador provisional, y tiene la obligación de convocar a una sesión extraordinaria para que el pleno de los 50 diputados, ya sea que ratifique a ese gobernador provisional y sea el interino, o propongan a otra persona y voten por esa persona para que entonces ya concluya el mandato o la licencia. Porque también es otro tema que debemos aclarar, ¿eh? Digo, nos guste o no el proceder, todas las investigaciones, pero es una licencia. Digo, se dice que es definitiva, porque la solicitó el gobernador y está en el texto de su documento de aquí hasta que termine el mandato, o sea, por los próximos 40 y tantos días, ya hoy 47. Pero si él requiriera retornar a la gubernatura, lo puede hacer con solo notificar a la legislatura que va a reasumir el cargo de gobernador, claro, hasta el 30 de noviembre. Todo puede pasar, ¿eh? No es una cuestión que ya quedó separado definitivamente. Muy seguramente no volverá al cargo. No volverá al cargo. Muy seguramente no será esta la situación que ocurra, porque también se ha especulado mucho el tema del fuero y hay confusión, y es lo que nos llama la atención. Entre los propios diputados hay confusión si conserva o no el fuero. Hay listas que dicen que no lo conserva, porque ya pidió licencia al cargo, se separa del cargo y pierde la protección constitucional de gobernador. Y en ese sentido, pues ya pudiera actuarse contra él. Y otros, hemos consultado diputados federales que dicen que no, que conserva el fuero y que tendría en su caso, si la PGR quiere actuar contra él, pues entrar un juicio político a la Cámara Federal, quitarle el fuero y bueno, ya poder proceder en su contra. En lo que todos coinciden es que lo que sí puede ocurrir es que abandone el país. Y alguien dice, que se dé a la fuga. Pues legalmente no se da la fuga, porque no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, ¿no? Puede ir de visita, de compras, puede desestresarse, tomar la paz, que ya escucharemos más adelante, ¿no? Meditar, ¿no? Y no está, y de verdad, digo, hay que ser muy objetivos. No se estaría dando la fuga. ¿Por qué? Porque no hay una orden de aprehensión en su contra. Si hay investigaciones, por supuesto, ¿no? Si las hay, que la Procuraduría las tiene que hacer si alguien presenta una denuncia, pero no hay ninguna orden de presentación, no hay arraigo, no hay nada que le impida la movilidad ni dentro del país ni fuera del país. Entonces, si él decidiera hoy irse a Dublín, donde no hay extradición, por cierto, pues puede irse, porque no hay ninguna orden que le impida en la aduana abandonar el país, ¿no? En alguna aduana de cualquier aeropuerto de nuestra nación, ¿no? Entonces son los temas ahí que ahora se están analizando. Si en realidad se busca la aplicación de la justicia, la medida que debiera haber llegado es una restricción de movilidad o alguna medida que la Procuraduría tomara para mantener al gobernador, bueno, con licencia, gobernador con licencia, Javier Duarte, en Veracruz o dentro del país, ¿no? Pero no se fue, dice él que no se va a ir y aquí va a estar, dice él, ¿no? Ya veremos en los próximos días. Pero bueno, el tema de Flavino Ríos es que ya asumió y hoy, bueno, pues no dio oportunidad y ya encabeza acciones y funciones de gobernador interino, pero al final de gobernador. Vamos con Paco de Luna, quien estuvo hoy en el primer mensaje que da como gobernador interino Flavino Ríos. El gobernador interino Flavino Ríos Alvarado tomó protesta al nuevo secretario de gobierno Genaro Mejía de la Merced como parte de las estrategias de la administración estatal. Su primera aparición ante la prensa fue con abucheos en la sala de banderas del Palacio de Gobierno porque llegó una hora más tarde del tiempo citado, que era a las 9 de la mañana, de acuerdo a la agenda de la Coordinación de Comunicación Social. También tomó protesta el nuevo subsecretario de Gobierno, Víctor Garrido Cárdenas, quienes fueron asignados en los cargos bajo el argumento de que es con la finalidad de un mejor gobierno para la entidad veracruzana. En uno de las facultades que se contiene el artículo 49, fracción 14 de la Constitución Política del Estado Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el artículo 6, fracción primera, y el artículo 8, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Les pregunto a los ciudadanos, médicos, veterinarios, sostenistas, Genaro Mejía de la Merced y al ingeniero Víctor Garrido Cárdenas, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado y las leyes que de una u otra emanen para cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de secretario de gobierno y de subsecretario de gobierno respectivamente que el Estado les ha conferido. Si no lo hicieren así, que la nación, el Estado, se los demanden. Ayer, cerca de la medianoche, Flavino Ríos rindió protesta en la Diputación Permanente del Congreso del Estado, donde fue designado por los diputados del Partido Revolucionario Institucional. El Ejecutivo del Estado instruyó a sus colaboradores a redoblar esfuerzos para concluir la administración estatal. En lo que fue del mensaje a los medios de comunicación, recordó que se comprometió a ejercer un gobierno eficiente y en beneficio de la sociedad, así como también garantizar y preservar la gobernabilidad. Ante los diputados y las diputadas, a ejercer un gobierno eficiente y de resultados en beneficio de la sociedad, a preservar el Estado de Derecho y a asegurar la gobernabilidad que nos permite establecer las bases para estimular el progreso económico y social. Es una tarea que nos debe obligar a todos a mantener el diálogo franco, conciliador, bajo el ejercicio siempre transparente y honesto del gobierno. Como gobernador, me comprometí a encabezar una administración pública sustentada en un ejercicio ordenado, responsable y siempre atento a las necesidades de todos los veracruzanos. Con el respaldo de mujeres y hombres de amplia vocación de servicio y comprometidos con los intereses ciudadanos. El nuevo secretario de gobierno ha sido diputado federal y también ha desempeñado varios cargos en la administración pública local y federal. Por su parte, Garrido Cárdenas ha sido diputado local, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como director de política regional, entre otros cargos. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, por el reporte. Bueno, las primeras acciones, actividades, y luego de la conferencia de prensa en Sala de Banderas, que en realidad fue un acto para dar posesión al nuevo secretario de gobierno, posición que Flavino deja libre al asumir la gubernatura interina, pues dio posesión a funcionarios, se trasladó a Coatzacoalcos, donde encabezó una reunión de trabajo con cuerpos de seguridad armada, ejército, fuerza civil. Vamos a la pausa, 1:18 y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. En más información, cuando son la 1:22, 20 alcaldes encabezados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, denunciaron en la PGR al gobierno del estado de Veracruz, a la Cefiplan y a quien resulte responsable por desvío de fondos municipales, peculado, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. El presidente municipal de Boca del Río y 20 alcaldes más acudieron a la delegación de la Procuraduría General de la República en Veracruz para presentar esta denuncia, porque dicen es un evidente desvío de recursos, es evidente el peculado, es un incumplimiento de un deber legal, y así abundó el alcalde sobre de Boca del Río, acompañado de otros 20 que pues han sufrido retrasos en el pago de fondos federales gestionados, etiquetados para obras que llegan a Cefiplan y que no han sido transferidos a las arcas municipales para las obras que fueron gestionadas. Lo comentó y dijo que esperan que luego de la denuncia presentada, pues haya una respuesta por parte de Cefiplan. Estamos presentando la denuncia. ¿En total cuántos municipios son? Son 20 municipios. Cada uno trae su denuncia en específico. Hay unos que son de fondos federales, como Prodere, que son precisamente para obras que vienen etiquetados específicos para un tema. Y por otro lado, algunos que no les ha llegado las participaciones federales, sobre todo el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISEM, que no han entregado desde hace ya 2 meses. ¿Es contra Cefiplan, verdad? Es contra Cefiplan y contra los que resulten responsables. La vez pasada que presentamos esta denuncia, se nos dio el dinero al otro día, entonces estamos esperando que pase exactamente lo mismo, ¿no? Porque saben que es un delito del cual no van a poder escapar. Es un evidente desvío de recursos, es evidente peculado, es incumplimiento de un deber legal, es abuso de autoridad y todo eso es fácilmente comprobable porque la ley de coordinación fiscal dice que tienen 5 días hábiles para entregar el recurso a partir de que llega al Estado y simple y sencillamente no lo han hecho así, ¿no? De esta forma, los alcaldes buscan una forma de presión, de esta forma también de poder puntualizar y dejar precedente de el incumplimiento por parte del gobierno del estado de Veracruz ante la transferencia de estos recursos. Y estos son alcaldes de extracción panista. Recordemos que alcaldes de extracción perredista, también una cantidad similar, entre 20 y 25 alcaldes, se reunieron hace unas semanas con quien era todavía secretario de gobierno, Flavino Ríos, así que hoy el gobernador interino conoce muy bien estos temas, para exigirle lo mismo, que los recursos etiquetados para sus municipios, fondos federales, o sea que vía diversas gestiones han logrado que de programas federales les asignen recursos a sus municipios, pero que por la coordinación tienen que llegar a Cefiplan primero y de ahí a los municipios, no han llegado. Eran aproximadamente 300 a 400 millones de pesos que no habían sido depositados a las arcas tan solo de esos 20 municipios perredistas, más estos otros 20 municipios panistas, más otros tantos más que no denuncian. La pregunta es, de los 212 municipios de Veracruz, ¿cuántos en realidad estarán recibiendo a tiempo sus recursos gestionados, sus participaciones federales, su gasto corriente? Todos estos recursos que son propiedad, por decirlo de alguna forma, para el uso de los ayuntamientos, llegan, para desgracia de ellos, primero a Cefiplan en Veracruz y como en cualquier otro estado. La ley de coordinación fiscal es el mecanismo que marca que de la federación llegan estos recursos, se depositan a las secretarías de finanzas estatales, llámese como se le llame, en algunos estados cambian el nombre, pero la función de las finanzas estatales, y de ahí ya se van diseminando a las tesorerías, pues dependiendo los recursos que le lleguen a cada municipio, ¿no? Dependiendo las etiquetas. Pero son solo 5 días, prácticamente es algo inmediato. Llega el recurso e inmediatamente hay que transferirlo cuando se quiere cumplir con la ley de coordinación fiscal y no afectar las finanzas municipales. Lo que ha ocurrido, según algunos alcaldes del PRD, es que pues el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, les ha dicho que sí llegó, pero pues ya no se los pueden dar porque ya no lo tienen. O sea, fue sincero en una parte, ¿no? Les dijo pues que el dinero sí llegó, que a la federación no le reclamen, la federación sí cumplió, pero pues ellos, como tienen muchos pendientes, pues vieron la oportunidad de recursos frescos y los utilizaron para otros menesteres. Mientras tanto, pues hay los municipios que aguanten y las obras que se detengan. Por si usted tenía alguna obra programada de estos recursos, pues tendrá que esperar en su colonia, en su comunidad, porque los alcaldes andan peleando que esta administración, que ya va a concluir, les transfiera, les pague. Y hoy algunos, como escuchamos, pues llegan al grado de la presentación de estas denuncias ante la PGR porque son recursos federales. Y hablando de la falta de pago, pues Paco de Luna nos presenta ahora pues que ahora los trabajadores de la Contraloría pues también protestaron porque tienen 2 meses que no cobran sus sueldos, sus salarios, sus quincenas. Vamos con Paco hasta Jalapa. Los trabajadores de la Contraloría General del Estado de Veracruz se manifestaron para reclamar pagos que han quedado pendientes desde hace 2 meses. Por esa razón, desde las 9 de la mañana tomaron las oficinas de la dependencia y de esta manera exigir al gobierno que haga efectivo los 2 millones de pesos que no ha otorgado a más de 60 trabajadores. Estamos 5 al millar, es un presupuesto federalizado que está etiquetado prácticamente. Estamos ahora sí sedientos de que nos paguen, no han cubierto, nos deben pagar mes con mes, no han cubierto el adeudo que ya tienen, ya vencido. Únicamente queremos que ¿cuántos personal que le deben proveer? Bueno, somos aproximadamente 67 de los que identificamos, en esta lista. Esto se puede prender a unos 100 aproximadamente. Pues, ¿y el monto tendrá la deuda cuánto es por estos 2 meses y días que lo llevamos ya? ¿En cuánto hace? Pero imagínate, multiplícale 60 gente de al mínimo 15,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos, ¿no? Es más, son como 2,000,000 de pesos aproximadamente. ¿A qué hora se llegaron? ¿Y desde qué hora están aquí? Aquí estamos desde las 7:30 de la mañana. ¿No se van a retirar? Es que ahí he tenido pláticas con el Contralor General. Los empleados colocaron pancartas en la fachada de la dependencia ubicada en la calle Felipe Carrillo Puerto número 20 de la colonia centro de esta capital veracruzana. En ella se leían las peticiones como el pago inmediato de salarios y la entrega de los recursos del programa de la federación denominado del 5 al millar, el cual desde agosto de este 2016 no ha sido pagado. La manifestación se desarrolló de manera pacífica, pues no hubo bloqueos de las calles, aunque exigían la presencia del Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, para que estableciera acuerdos y de esa manera se realizaran los pagos. Para NN, nuestra nota, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco. Desde Jalapa de nuevo con el reporte ahora de la protesta de trabajadores. Y es una larga lista, todo el mundo protesta en Cefiplan, una ciudad que está bloqueada, Jalapa, por protestas en la Secretaría de Educación, por protestas en Cefiplan, por protestas frente a Palacio de Gobierno. No creo que cambie mucho el tema, ¿no? Porque es de recursos. Si quisieran transferirlos o pagarlos, pues ya lo hubieran hecho, ¿no? Estamos tan solo a 47 días de que esa administración concluya y pues pudieran liquidar, abonar a la solución, pero escuchamos que no. Escuchamos que la temática, por eso los demás partidos se oponían a que el doctor Flavino asumiera porque no veían en él garantías de, por ejemplo, iniciar la transición de gobierno que se tiene que dar con la próxima administración estatal. Vamos a la pausa, 1:30, regresamos con más información. Ay, bonito es volar, ay mamá, hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. Échale, échale. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Algo en pretensiones de chuparme a usted. Te mato, compadre. ¿A qué? Pues, ahora sí, maldita bruja. ¿Qué me hizo? Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Vamos a más información cuando son la 1:35 con nuestro compañero Toño Cruz, quien nos reporta sobre la realización de las ferias del empleo. Vamos contigo, Toño, adelante. Este 18 se realizará la Feria del Empleo organizado por el Consorcio Empresarial, Plaza Comercial y el Servicio Nacional de Empleo. 150 vacantes serán ofertadas para quienes buscan un trabajo, informó el licenciado Carlos Casados Capitán, presidente del consorcio empresarial. 18 de octubre, en las instalaciones de la plaza del Centro Comercial Plaza Gran Patio, de, en un horario de 9 de la mañana a 15 horas. ¿Cuántas se ofertan? Se están hablando de un promedio de 150 vacantes. Hay un promedio de 15 empresas aproximadamente que se, que se están participando, que se están sumando. Y pues bueno, es una iniciativa impulsada por nuestro alcalde, preocupado por la situación que prevalece, y pues con la suma de voluntades nos integramos, se integra la Plaza Comercial Gran Patio, la Administración, el Sistema Nacional de Empleo, el Consorcio Empresarial y lógicamente el Ayuntamiento, y pues esperemos poder ayudar a tanto a la gente que ahorita tenemos un porcentaje alto de desempleo, y pues también ayudar a las empresas para que vayan prospectando a la gente para la cuestión de la contratación para la temporada decembrina. Empresarios organizados participarán en esta. Quienes buscan un trabajo tendrán la oportunidad de hacerlo el 18 de este mes. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Gracias, Toño. 18 de octubre, la oportunidad, si usted anda buscando una chamba, bueno, pues ahí hay un espacio, vaya, que puede resultar bueno en estos tiempos que hace falta tanto el tema del trabajo o del empleo en Poza Rica. Bien, en otros asuntos, comentarle que, pues luego de lo ocurrido ayer, no hay que perder de vista lo que continúa en el caso de Veracruz, que son las investigaciones sobre los adeudos y sobre el tema financiero, ¿no? Esto, independientemente de que se vaya uno u otro, se llame como se llame quien esté al frente, pues el hueco o el desfalco de dinero ahí está, ¿no? O sea, vaya, las auditorías realizadas y lo que detectaron, eso no se va a modificar. Y si faltan 14,000, 15,000, porque las cifras han variado, pues siguen faltando. O sea, nadie aclara dónde está el dinero y mucho menos lo devuelve, ¿no? En el caso del gobernador con licencia o de sus colaboradores, que son 29 colaboradores señalados de haber mal utilizado estos recursos. Por cierto, hablando de colaboradores, como dicen por ahí, cuando el barco se va a hundir, dicen algo así de las ratas salen, brincan a otro, ¿no? ¿Cómo es? Digo, no porque yo esté diciéndoles que son este personaje del refrán, pero por ejemplo, Beto Silva ya anunció que pues va a renunciar a la Coordinación de Comunicación Social y se regresa a sus labores de diputado federal. Debemos recordar que es diputado federal, ¿no? ya se le acabó el 20, se le acabó el saldo al Twitter de Beto Silva, que va a comunicar, ¿no? Ya no hay no hay la misma relación con Flavino Ríos, ¿no? Para estar ahí. No, y además, pues mejor estar protegidito en la Cámara de Diputados por si cualquier norte pudiera llegar a Veracruz, ¿no? Cualquier norte ahí, cualquier frente frío desde el altiplano pudiera, y mejor estar ahí en el cabildeo, ¿no? ¿Inauguran cuál? ¿El de Papantla, el federal? ¿El Cerezo Federal de Papantla? Ah, sí, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, sí. Nos pueden mandar a cualquiera, digo, pero nos estamos adelantando mucho. ¿No? ¿A Pacho Viejo? Sí, a Dante le tocó. Pobre Dante. Llega y luego termina el sexenio. Bueno, los 4 años, ¿no? Pues es que tienen responsabilidad, ¿no? Y al asumir, pues ya es ejecutivo los 48 días restantes, ¿no? Lo que no se haga o lo que se haga o lo que se deje de pagar, ¿no? La respuesta que él pueda dar. Al final de cuentas decía, por ejemplo, el auditor que es el gobierno del estado de Veracruz. Igual le tocará en su momento a Miguel Ángel Yunes si todo marcha como debe marchar y asume el gobierno de Veracruz, digo, por tantos comentarios que ha habido desde ayer, pues igual le va a tocar responder a estos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Algunos dirán indebidamente, ¿no? Porque él no ejerció, pero como el tema es con la institución, pues el que asume tiene que responder, dar cuenta de ese recurso que está observado desde el 2011, que es también una situación que llama mucho la atención. Lo dejaron correr mucho tiempo, 2011 a 2016, pues estamos hablando prácticamente de todo el sexenio observado, ¿no? Tan solo el Orfis detecta el año pasado 14 mil millones que no se sabe dónde están. Eso quiere decir la falta de solventación. O pudiera ser, porque algunos entes públicos se salvan, no es que no presentamos una factura, se nos olvidó o no la anexamos, se traspapeló, bueno, ya aquí está, ¿no? Y se comprueba que se gastó, pero en algunos casos no, o en algunos casos es el tema del SAT, que las facturas son de empresas que no existen, ¿no? O sea, sí están registradas, sí están dadas de alta, que ayer decía el gobernador Javier Duarte a un gobernador en entrevista que pues él tenía que andar investigando, que a él le presentaban las facturas y las, si estaban dados de alta, las pagaban. Eso le tocaba al SAT. O sea, ayer repartió culpas y le regresó la bolita a la federación una vez más, ¿no? Y al auditor, pues le dijo que él podía decir lo que él quisiera. Que siguiera diciendo lo que él quisiera. O sea, realmente vemos una actitud también fuera de lugar, ¿no? Ya demasiado confiado y sobrado de la situación que está enfrentando, que no es nada sencilla. Pero le digo el tema del Orfis porque ayer tenía que haber reunión de la Comisión de Vigilancia. Y no hubo, por segunda semana consecutiva se pospuso la reunión de la Comisión de Vigilancia con el órgano de fiscalización superior, lo que está retrasando el análisis del informe de resultados de la cuenta pública, así lo confirmó el secretario de la comisión, Julen Rementería. Escuchemos lo que dijo al respecto. Ah, ya llegó el escrito para el viernes a las 6 de la tarde. ¿Hay qué temas van a ver? Que usted diga, estos son los que me interesan. La cuenta pública en general, todo en total. ¿Todo está mal? Todo, pues sí. La verdad que sí, bueno, hay casi todas las dependencias tienen problemas, ¿no? De señalamiento de daño patrimonial. Pero dicen que no, que todas las van a solventar, que eran, ahí andaban los del IFE, por ejemplo, dice que todo está muy bien. Ya veremos, ya lo veremos, yo creo que no tienen manera. ¿O han detectado alguna irregularidad o inconsistencia en el trabajo? Oiga, ¿y de los ayuntamientos? Estamos en eso, ¿eh? Al final de cuentas pudiera ser que a lo mejor falte agregarle más cosas, pero de entrada, por lo señalado, sí, coincidimos en que hay ese daño patrimonial. Oiga, ya estamos hablando de 14 mil millones de pesos, ¿eh? O sea, que no es poca cosa, es un muchísimo dinero, ¿no? De los alcaldes, pues también están ahí señalados unos cuantos alcaldes, y pues la verdad es que pues tendrán que solventarlo si es que tienen cómo, si no, bueno, pues tendrá que puede responder ante ese señalamiento. Bueno, es que no se reúnen y por lo consiguiente no se conoce exactamente el informe de la cuenta pública 2015. O sea, el Orfis lo entregó a la legislatura, pero luego de que lo entregó, la Comisión de Vigilancia no ha sesionado para repartir el informe, desglosarlo, revisarlo y de ahí tomar medidas. No puede girar órdenes de aprehensión, es la legislatura la que finca la responsabilidad, la denuncia ante la fiscalía y ya la fiscalía, si así procede, pues solicitará órdenes de aprehensión contra funcionarios que hayan incurrido en la malversación de fondos. Pero esto no puede ocurrir hasta que la legislatura no revise este informe que le entregue el ORFIS. Digamos que el ORFIS ya hizo su trabajo, ya auditó, ya fiscalizó, ya dio los tiempos para solventar, no pudieron hacerlo, entrega su reporte, ¿no? Y la legislatura es la que tiene que al final dictaminar y presentar las denuncias respectivas ante la fiscalía. Y esta, pues, solicitar las órdenes de aprehensión si es que se deriva una acción de esta naturaleza, de esta revisión. O sea, no es algo sencillo. Claro que el mayor quebranto no está en los municipios. En los municipios hay un quebranto de 250 millones de pesos. O sea, no es poco, pero no es la mayor parte. De 14 mil millones, la mayor parte está en dependencias estatales una vez más. 1:44, vamos a la pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Vamos ahora a lo más destacado en las redes sociales. Nuestro compañero Rafael Fernández ya está listo. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, respondió el pasado 28 de septiembre a la nota publicada por el diario norteamericano The Wall Street Journal, que aseguró que se había ocultado dos departamentos en la colonia Copilco, en Coyoacán. Sin embargo, de acuerdo con los anexos a su demanda, que fue su página oficial de internet, uno de estos inmuebles, el marcado con el número 101 del edificio 16 del fraccionamiento Copilco 300, fue vendido en el año 2005 en 700 mil pesos y el dinero se repartió, la mitad para el propio López Obrador y la otra mitad entre sus tres hijos. Así, el 7 de febrero del año 2005 se oficializa la compra-venta del inmueble y se redacta un testimonio de la escritura de aplicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal que otorga el señor Andrés Manuel López Obrador a favor de sí mismo. Es decir, la mitad del dinero obtenido por la venta de ese inmueble se la quedó él, o al menos no existen dentro de las pruebas que presentó algún reporte documental con el que se demuestre que ese dinero fue depositado a las cuentas bancarias de sus hijos y la otra mitad fue dividida entre ellos. El día de ayer, el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, pide licencia para dejar su cargo en un programa a nivel nacional, para no ser cuestionado ante la prensa que está pendiente de sus declaraciones. Javier Duarte dice que las instituciones dirán si hay culpables. Que las instituciones habrán de determinar si hay responsabilidad o hubo uso indebido de atribuciones. Ahí le encargo que nos conteste todas las inquisitorias para la averiguación previa. No, pues ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo que me preguntes bien, ¿no? No, yo le encargo a usted. No, yo a usted. Además dice que necesita el tiempo para poder atender los asuntos que no son de su gobierno. Y necesito el tiempo precisamente. Meditación básica de hoy. Paz interna. Paz total. Respiramos. Exhalamos. ¡Exhalamos! Al preguntarle si le autorizarán su ausencia, dice que tiene varios cuadernos y pues no ve él por qué no van a autorizárselo. Pues los diputados que integran esta legislatura, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, pues son de alguna u otra manera compañeros que estuve con ellos. ¡Eugenio! ¡Dáselos, Eugenio! ¡Dáselos! Yo acabo de estar ayer en su rancho. Lo cierto es que ahora el gobernador interino es Flavino Ríos. Después de discusiones en el Congreso, llegaron a un acuerdo donde a partir de ayer tendrá que enfrentar los problemas que tiene el estado de Veracruz. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, por las redes sociales y efectivamente pues parte de las redes y hasta el día de hoy sigue habiendo reacciones sobre lo que ocurre en Veracruz, ¿no? Sobre lo sucedido desde ayer muy temprano y hasta las, pues prácticamente todo el día, ¿no? El anuncio fue antes de las 8 de la mañana y el tema del gobernador interino se decidió hasta la medianoche. Prácticamente todo el día estuvimos con ese tema de quién sería, qué pasaría y lo demás, ¿no? Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Bien, saludamos a Yasmín Córdoba con el reporte. Adelante, Yasmín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde para todos. Comentándoles, durante este día, temperatura máxima, de acuerdo al Observatorio de Veracruz, de 31 grados Celsius, índice de calor de 36. Aquí en Xalapa, cercanos a los 23 grados Celsius la máxima, periodos de sol sobre todo hacia la zona norte, algunas regiones del centro y el cielo mayormente nublado en la porción sur, donde se han presentado lluvias de forma dispersa. Durante las próximas horas esperamos también lluvias en regiones de montaña, no descartemos nieblas y algunas lloviznas, el ambiente frío dominando por las noches y primeras horas de la mañana. Los próximos días habría disminución gradual de las precipitaciones en la porción sur, estimamos entre los 5 a 15 milímetros, quizá alguna puntual superior de 20 milímetros. El ambiente pues, se tornaría cálido en zonas de planicie y costa, sobre todo del norte y centro del estado. Y por la tarde-noche, condición nuevamente para lluvias en regiones de montaña, además de la presencia de nieblas y algunas lloviznas. Precaución todavía por lluvias, encharcamientos, anegamientos, inundaciones, también por la crecida de ríos y arroyos, posibles deslaves y derrumbes en zonas de montaña, además de este ambiente frío que estaría dominando por la noche y primeras horas de la mañana en las zonas más altas. Hasta aquí el reporte. Gracias, Yasmín, por el reporte. Buenas tardes. 1:54 antes de finalizar, pues ya no es una novedad lo que hoy comenta la Secretaría de Educación. Xochitl Adela Osorio, la titular de la Secretaría, justificó la suspensión de labores en algunos planteles educativos bajo el argumento de que se están viviendo una situación extraordinaria por la falta de recursos y el incumplimiento de pago en las prestaciones al magisterio. Escuchemos lo que comentó y cómo justifica la titular estos paros. Siempre en estos momentos ustedes saben que son situaciones extraordinarias que nos está tocando a todos vivir y están anunciando algunas organizaciones sindicales al respecto, pero ya nosotros nos vamos a reunir con ellos en unos minutos, pues para invitarlos a que casi todo se ha cubierto casi el 95%, falta uno que es el RC, los de homologados, pero ya antes de que termine esta administración se les tendrá la palabra. No entiendo, me duele un poquito lo de los niños, eso es. Oye, ha sido una constante la suspensión de clases, ¿quién va a reponer esos contenidos? Porque hay escuelas de una semana. Sí, hay maestros. ¿Cómo le van a hacer? Que se han ido, muchos. Miren, nosotros tenemos estrategias de siempre, como aquí las situaciones climáticas nos han obligado a suspender clases, como ahorita en el sur, tenemos, Tuxpan y Álamo, algunas escuelas se inundaron o se anegaron o tuvieron daños de filtraciones, 13 para ser exactos, más jardines de niños, y es pérdida de clases. No, nosotros tenemos una estrategia de atención, una estrategia que les permite, que siempre la aplicamos, y ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Qué es qué? Bueno, les doy la clase aquí. Miren ustedes, en el plan y programas de estudio tenemos aprendizajes esperados que se pueden alcanzar con un número menor de las actividades que trae como el programa. ¿Por qué? Ya no queda de otra más que justificar como se pueda, ¿no? El hecho de que no se cumple el calendario, el hecho de que no haya clases, el hecho de que es una crisis extraordinaria la que estamos viviendo. Pues mire, ya qué más van a decir, no sé cómo se sientan los secretarios al ver que el jefe del ejecutivo pues se fue. Y ellos aquí se quedaron con el paquete, ¿no? Cada uno de los secretarios, cada uno de los titulares, que algunos como ella, se ventiló, pues se aumentaron la pensión, ¿no? Va a salir con una, digo, vale la pena la presión que están pasando estos 48 días para salir bien pensionados al final del sexenio. Pero pues sí, hoy hay paro de actividades, no en todo el estado, pero sí en algunas escuelas, porque no les han llegado los pagos a los que se comprometió. Debemos recordar la Secretaría de Educación que hubo también paro de labores. De ahí surgen estos acuerdos de que se les iban a dan fechas, llegan las fechas y no hay depósitos. Y entonces los maestros toman esta determinación. Y ayer la tomaron una vez que se enteraron de la licencia. Y bueno, ¿y ahora quién nos va a pagar? Como bien comentábamos, Rafa, en fuera del aire, ¿no? ¿Y ahora quién? Pues ahora está el doctor Flavino Ríos, ¿no? Es el gobernador interino. A él hay que reclamarle y hay que pedirle cuentas de lo que quedó pendiente, ¿no? No creo que haya llegado con el maletín, ¿no? Vacío, para ver si lo puede llenar también. Bueno, ya no. A lo mejor sí, no sabemos. Solo ellos saben dónde está. Como dicen, ¿dónde quedó la bolita? Nada más que aquí ese juego levanta las tres tacitas y no hay bolita. También hasta la bolita bailó. Bien, 1:58. Gracias por habernos acompañado esta tarde en la segunda emisión de Noticias. Gracias, Betty Bonilla, en Romántica 100.9. Betty está en los controles técnicos y más tarde la pueden escuchar a las 3 de la tarde. Y a las 4, Pulso Deportivo. A las 5, Víctor Cantú con su mesa de análisis informativo. Y desde luego, a través de Éxtasis Digital, continúa con la programación. Y a las 6 de la tarde, Alonso Caudana. A las 5, nosotros le esperamos en la Dinámica 105.9 con la tercera emisión de Nuestras Noticias. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.